El Sistema de Enseñanza Abierta presenta apuntes del profesor Rodolfo Calderón Vivar sobre los textos de lectura del curso de Ética Contemporánea. En esta ocasión abordaremos la temática del texto número 1, Enfoques de la Ética. El documento que ustedes van a leer esta semana es un documento del Centro Márcula para la Ética Aplicada a la Universidad de Santa Clara, California. En ese documento van a encontrar ustedes definiciones de qué es la ética, que dicho de manera simple no es algunas cosas que emocionalmente nosotros pensábamos que pudieran ser, no es lo mismo que los sentimientos, no es lo mismo que hablar de religión. En un momento determinado también la ética no significa seguir las leyes ni en seguir normas culturalmente aceptadas, y la ética no es una ciencia. Entonces, bueno, ese abordaje de este texto, de esta discusión que tuvieron en esa universidad, va a ser importante para que nosotros también partamos a discutir de lo que es la ética en función de ciertas cosas experienciales y la lectura que estamos haciendo y las reflexiones que hagamos conjuntamente. Es importante que también tengamos en cuenta, y lo dice el texto, que es difícil identificar los estándares éticos. ¿En qué basamos nuestros estándares éticos? ¿Cómo tales estándares se aplicarían en situaciones específicas y qué podemos enfrentar? Por eso es que hay que ser muy precisos de en dónde vamos a fundamentarnos. Este enfoque de esta universidad no es el único, pero bueno, en el contenido de este curso habla de 5 fuentes de estándares éticos y lo vamos a tomar como un punto de apoyo para nuestra discusión. El enfoque utilitario, que es aquel en el cual se pretende establecer que lo bueno en un momento dado que se puede hacer, no importa que haya consecuencias nocivas, tiene una relación con que podemos incrementar el bien siempre y cuando reduzcamos el daño causado por una acción, o sea, que hagamos lo menos el mal, aunque lo hagamos, pero que sea mayor el bien que hagamos. El enfoque de los derechos es otro de los de las fuentes de la ética que dice este texto, que se refiere a cuestiones de normatividad, a cuestiones de dignidad, que habla de derechos morales, derecho de tomar las propias decisiones, a que le digan uno la verdad, a no ser lastimado, a la privacidad, etcétera. Y bueno, es un enfoque también para fundamentar códigos de ética. El otro enfoque es el de la justicia o imparcialidad, debido a los filósofos Aristóteles y otros filósofos de la Grecia antigua, en donde más o menos la idea es de que todos los iguales deberían ser tratados igualmente. Esa es otra forma también de abordar la ética, y es una forma clásica, porque en un momento determinado nos sirve para que nosotros actuemos bien en función de considerar a los demás como un igual. Retribuir, por ejemplo, mejor un obrero que trabaja más en la medida que su trabajo contribuye en mayor medida con la organización, podría ser un ejemplo ético. Pero claro, finalmente ya en la realidad habría discusiones de esos enfoques que hemos dicho, el enfoque utilitario, el enfoque de los derechos y el enfoque de la justicia y imparcialidad, porque tienen también sus pros y sus contras. El cuarto enfoque es el enfoque del bien común, que también deriva de los pensamientos griegos y que en este caso tiene una visión mucho más social que los anteriores, y que habla de hacer el bien en función de una comunidad, de una sociedad en donde deben estar presentes dos cosas en el razonamiento ético: el respeto y la compasión por otros, especialmente por quienes pertenecen a grupos vulnerables, son las premisas de este razonamiento. Y el quinto enfoque de la ética es el enfoque de las virtudes. Este es un poquito más ideal, en el que se afirma que toda acción ética debe ser consistente con ciertas virtudes ideales que permitan el máximo desarrollo de la humanidad, y que en este caso habla de potencializar ciertos valores como la verdad y la belleza, y virtudes, sobre todo las virtudes como fundamentos de la ética, porque aquí se habla de que detrás de la ética están las virtudes de la honestidad, el coraje, la compasión, la generosidad, la tolerancia, el amor, la fidelidad, la integridad, la equidad, el autocontrol y la prudencia. Entonces, la ética de las virtudes es uno de los enfoques que pregunta en cualquier acción que hagamos qué tipo de persona merece y hago esto. O sea, es una tarea de perfeccionamiento. Y también se hace una pregunta que si es congruente la acción con mi forma de actuar. En este artículo se va a ver cómo se reúnen todos los enfoques y sobre todo cómo se toma una decisión para actuar éticamente en función de esos enfoques. Eso es muy importante posteriormente para que en un momento determinado hagamos nuestro código ético. Quiero resaltar que este nada más es un enfoque, perdón, un abordaje de enfoques correspondiente a este grupo de discusión norteamericano. Si nosotros vamos a otros textos que vamos a encontrar en Internet, vamos a encontrar planteamientos diferentes, sobre todo en los que se refieren que la ética puede ser vista en dos perspectivas, la deontológica y la teleológica. En este caso, la deontológica es la que habla de que hay principios que hay que considerar casi universales que van marcando la ética en todas las sociedades a través de la historia. Y la teleológica que habla de que los principios van siendo encontrados de acuerdo en la sociedad como uno vive. Estos enfoques incluso llegan a ser contrarios, pero es importante que nosotros analicemos todas las posibilidades de la ética y que pensemos que finalmente la ética es hacer el bien actuando correctamente, sin hacer mal a los demás. Es decir, esa podría ser una primera referencia muy sencilla, quizá muy muy nocional, pero que puede hacernos en un momento ya empezar a evaluar para qué sirven los códigos éticos. Porque algunas de las éticas que se manejan, sobre todo la utilitaria, tienen un poquito de la idea de que finalmente se puede hacer un poco de mal siempre y cuando sea mayor el bien. Y claro que aunque sea una sola persona que reciba un mal, bueno, ya ahí estamos hablando de estar perjudicando a alguien haciéndole el mal y no se puede decir que por el hecho de que lo demás lo hagamos bien, no estemos fallando en cuestiones éticas al hacer el mal a una sola persona. Reflexionen bien sobre este texto, analícenlo, véanlo de diferentes perspectivas y si quieren investiguen más en internet, no se ajusten exclusivamente al texto que aquí presentamos y verán cómo hay muchas más aportaciones de la ética desde otros puntos de vista y enfoques. Pero sobre todo, lo que lleguen ustedes a participarnos en función de lo que discutan en el foro, eso va a ser importantísimo para que nosotros lleguemos a un acuerdo de fundamentos de ética que son viables en nuestra manera de actuar profesional, en nuestra manera de actuar social, en nuestra manera de actuar familiar y en nuestra manera de actuar individual. Creo que el llegar a acuerdos y el llegar a reflexionar sobre ello ayudará mucho a entender la crisis de ética que vive nuestro país. Bueno, adelante muchachos, es todo suyo el trabajo sobre este conocimiento referente a la ética. Hagan esa lectura que está en el enlace de los contenidos, que se llama Un marco de referencia para pensar éticamente, y empecemos a construir nuestras propias definiciones o nociones de lo que es o puede ser la ética en nuestras vidas. El sistema de enseñanza abierta de la Universidad de Tuzana presentó apuntes del profesor Gómez Calderón Vival sobre textos del curso de ética contemporánea.